vive en el cielo y los pies en la tierra. México está buscando jóvenes que son sal y luz aquí en esta tierra. Te adoramos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Quiero ser dominado por la pasión de este mundo. No quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder con un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. No quiero ser dominado por la pasión de este mundo. No quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder con un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. Y solo quiero Este es el lugar. comparan a ti, Señor. Enciéndenos con tu fuego, Jesús. Bautízanos con tu Espíritu en estos días. Que nuestras vidas puedan ser marcadas por tu presencia, por tu Espíritu.